El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo en vivo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y acá estamos. Y también de Paloma. De Paloma. ¿Va a saludar a Paloma? No, no va a saludar. Bueno. Aquí estamos con muchísimo calor. Decía las radios comerciales por ahí que venía escuchando en el auto, 38 grados. Así, impresionante. Sensación térmica sí, más. Sí, y hoy es 18 de enero y es nuestro primer programa del año. Y hace como un mes ya que no estamos en el aire. ¿Tanto tiempo? Y más o menos, sí, bueno. Que estuvimos en vacaciones. Somos uno de los pocos programas que está en vivo en el estudio. ¿Sí? Así que, bueno, queríamos estar con nuestros oyentes después de tanto tiempo. Igual no hay millones de noticias, no están pasando muchísimas cosas. Ayer leía el diario y la verdad, nada, un poco de relleno, ¿no? Tampoco en las otras radios, ni en los diarios. Yo recibo dos diarios por día y no pasa nada tampoco, ¿eh? Mucha música en todas las radios, algunos comentarios así como generales sobre el sol, el calor, el verano, las chicas en la pileta, los muchachos en la pileta y todas esas cosas. Así que, bueno, ya estamos en el aire con nuestro Facebook abierto. Ya dos personas, Cristian y Oscar Martínez, nos han saludado y, bueno, esperamos que estén escuchando. Mandamos un gran saludo a ellos, a Cristian y a Oscar también. Y de paso mandamos nuestros habituales saludos a todos nuestros oyentes. A toda la gente que nos escucha desde el exterior, si es que hoy nos escuchan. A Tatiana Vladimirskaya, a la directora del Conjunto Grenada de Moscú, a los amigos de Estados Unidos, amigos de Pablo, digamos que también escuchan a veces en directo y otras en diferido. También a Marcos de La Falda, le mandamos un gran saludo. A la gente de Paraguay, a Oscar Martínez, a Marta. Marta Brites. Marta María. Ajá. También un gran saludo a ella, posiblemente escuchen desde Formosa, hoy le mandamos un gran saludo a Camila y a Beto, y al resto de los oyentes de la zona. Estamos acá transpirando la gota gorda en una tarde increíblemente calurosa, ¿sí? Donde uno transpira sin hacer nada, sentado, sin moviendo solo la lengua, se transpira. También mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Pablo Vecino, que es nuestro colaborador habitual de todo el programa en general y de la columna de literatura, que no viene porque se ha tomado unas pequeñas vacaciones para disfrutar de la pileta en familia, ¿no? Que está bueno. Bueno, nosotros también venimos. Usted vino del mar, ¿no? Está medio así tostadito. También, sí. Ajá, sí. Muy bien. Y acá venimos de la pileta con Paloma, venimos de la isla de Suteba, en el Tigre. En Suteba, sí. es una isla propia. Sí, exactamente. Impresionante. Nunca la vi. Que tiene plata de lo que quiere. No, mentira. Es el lugar del centro recreativo de nuestro sindicato. De los docentes, ¿sí? Sí. ¿Pueden ir otros o no? De toda la provincia de Buenos Aires, sí, pero con algún docente. Invitado. Claro, con algún docente. Igual es barato, los precios son bastante accesibles, la entrada y todas esas cosas. La comida en general, las bebidas son muy baratas. Ah, ¿sí? Ah. Le diré que alguna cosa más barata que en el supermercado. Ah, y hacerlo en la casa también. Sí, sí, también, totalmente. Una hamburguesa a 20 pesos, ni pienso ponerme a cocinar. Claro. Muy bien. Y bueno, es un complejo como tienen. ¿Qué tiene? ¿Cama? ¿Está cabaña? ¿Tiene cabañas? ¿Hotel? Sí, tiene cabañas. Cabaña. Hay un hotel, pero el hotel solo cuenta con 7 habitaciones. Ajá. Y después hay un espacio de camping. Nosotros estuvimos en camping, digamos. Y era de la familia Bullrich, de los viejos Bullrich, esos tasadores de hacienda del siglo XIX. Sí. Fue construido en 1897 o 98. ¿Se mantiene esa construcción? Esa construcción es la que hoy es el hotel. Es una casa al estilo inglés, grande, podemos decir. Una casa grande, son 7 habitaciones, algunas más grandes. Algunas tienen su propio baño, digamos, baño en suite, y otras tienen baños en pasillo. Y debajo, digamos, de las habitaciones hay un comedor, todo muy paquete, puertas de roble, estamos hablando, esas puertas que miden 3 metros de alto por 2,80 metros más o menos de ancho, de 2 hojas. Muchas de las ventanas tienen vitró. Un lugar paquetísimo, claro. Sí, lo compramos, recuerdo. La oligarquía de la época. Sí, recuerdo muy bien el momento en que se compró la isla, porque en realidad fue un momento de mucho conflicto, fue en el 2001, en medio de la ducha. En medio de la crisis, en plena lucha docente por los malditos patacones y los sueldos de miércoles que estábamos cobrando. Bueno, aparece en una asamblea cuando estábamos tratando de la oposición, siempre a contramano del pelo. Estábamos tratando de charlar del tema de un fondo de huelga y bueno, nos sale la conducción con que habían comprado un centro recreativo que era muy necesario para los afiliados. Seguramente es muy necesario y hoy, bueno, vemos que lo disfrutamos, muchísima gente había. Pero bueno, en ese momento estábamos en medio del conflicto y se pagó en aquel entonces $1,000,000. Estábamos todavía en el 1-1, así que se pagó $1,000,000 no a la familia Bullrich, ya porque los poseedores eran otros para ese momento. Ahora te digo que había casas, acá en Paso del Rey, un señor hizo una casa grande, linda, por $1,000,000. O sea que en ese entonces había casas que costaban eso. O sea, gastaban en eso, haciendo. Sí, totalmente. Una casa, digamos. Bueno, un tiempo antes a eso, en el menemismo, recuerdo que, bueno, uno de los escenarios de corrupción fue que Eduardo Menem había comprado un piso por $300,000, ¿no? Y ahora, 15 o 20 años después, vemos que una casa común y corriente sale, bueno, claro, ya no en dólares, ¿no? Pero el otro día una chica que tiene 23, 24 años y que salió adjudicada en el plan Procrear, y como es muy joven, le dan a pagar en 30 y pico de años, entonces puede comprar una casa de hasta $400,000, ¿no? Uno cree que $400,000 es una fortuna, en realidad es una fortuna, pero no es una casa lujosa, ¿eh? No estamos hablando de una mansión, estamos hablando de una casa común y corriente, nueva, eso sí, pero una casa. Así que es impresionante cómo los valores de la propiedad, este es un gran tema, ¿no? Porque en realidad, o sea, ahora 10 años o 14 años de esa medida, es como que mirando con los ojos de ahora, estaríamos de acuerdo con esa compra. Sí, o sea, estamos de acuerdo porque es un lugar de recreo para cualquier trabajador, es algo sumamente necesario, ¿no? Ya los viejos anarquistas del siglo XIX luchaban por las 8 horas de trabajo y esas 16 horas que quedaban donde uno no trabajaba, ellos sostenían que era para recrearse junto con su familia, para estudiar, para descansar. Entonces nadie duda de la necesidad de un recreo, un descanso para el trabajador, poder disfrutar de un lugar digno para los trabajadores en todo sentido, pero también lo que siempre quedó ahí como pendiente fue el momento tan dramático en el que estábamos viviendo y que la conducción de la Celeste viniera con esa novedad, ¿no? Que bueno, ahora vamos todos, ya no importa los colores. Se venda. No, no estoy de acuerdo con que por se venda. Por ejemplo, que se venda, ¿no? No, no estoy de acuerdo con que se venda. Ay, y algo, por todo el mundo sabe que no soy de la Celeste, pero algo para decir, está muy bien el mantenimiento, está muy bien, hay muchos trabajadores a los cuales no el SUTEBA les está pagando un sueldo. También, como ya dije, son muy acordes los precios al bolsillo del trabajador. Todo muy limpio, no. Realmente debo decir que, bueno, que aparentemente pues, yo no entiendo nada de conducir un lugar así, pero está muy bien mantenido, digamos, y muy bien preservado. ¡Qué suerte! Así que, bueno, sí. Es muy interesante eso. Y bueno, y la mayoría de los trabajadores, ¿no?, de los sindicatos, tienen ahora un centro de recreación que es muy interesante, ¿no? ¿Ustedes dónde tenían? ¿Los bancarios dónde tenían su...? En un montón de lugares, en Tanti, un montón. En Córdoba. Sí. Bueno, por otro lado, nosotros como el SUTEBA está afiliado, está adherido a la CTA, a la CETERA, primero a la Central de Trabajadores de la República Argentina, y por otro lado pertenecemos a la CTA, también tenemos casas del docente en distintos lugares de distintas provincias, ¿no? Que también los precios son muy económicos, eso también está bueno. Pero no tenemos lugar de esparcimiento en otras provincias. Pero bueno, este del Tigre está muy bien, está muy bueno. Muy aconsejado. Voy a proponer de ir ahí entonces. Bueno, venga, vamos. A Fernanda. Que vamos a la isla. Con alguien. O con vos me podés decir. Bueno, vamos. Sí, no hay ningún inconveniente. Así bueno. Y por la hora estamos acá en el observatorio por FM Moreno. Y vamos a la música. Después empezamos a desarrollar los temas. Bueno, empezamos con Mercedes Sosa. Un lindo tema para esta tarde. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, continuamos en el observatorio. Estábamos hablando de nuestras respectivas mini vacaciones. Yo también las tuve. Digamos, fuimos a Formosa, a la zona del gran calor. Ahí sufrimos 46 grados de calor cuando fuimos a un lugar que se llama Laguna Oca, una cosa que está a algunos kilómetros de la ciudad. La ciudad está hermosa, Formosa, tiene una avenida costanera muy buena, están construyendo otra. Es una ciudad muy segura, no vi policía, no vi ningún acto de nada, de ningún acto de inseguridad durante todo el tiempo que estuvimos ahí. Recorrimos la ciudad, nos fuimos hacia la frontera, fuimos hacia el Paraguay, por lo tanto fuimos por la ruta 11 hasta Clorinda. Al ir hacia Clorinda nos encontramos con una cosa que me pareció muy extraña, una estancia grande con una bandera argentina y venezolana, uh-huh, que se llama El Chinchorro, y en esa estancia está a unos 80 kilómetros de la ciudad y a unos 20 kilómetros de la ciudad de Clorinda. Los pobladores, la gente a la que uno le pregunta, los de ahí, digamos, piensan que es una estancia de Chávez, dicen ellos. La estancia de Chávez se llama, no se llama así, se llama El Chinchorro en los papeles y en lo que está a la vista, digamos. Es una estancia que está a la vera del camino, no está escondida, están las dos banderas, y dicen que está destinada a la cría de búfalos. Ajá. A mí me sorprendió eso, intenté averiguar con funcionarios de la ciudad, con cosas así, si alguien sabe eso. Nadie me dijo nada, nadie sabe nada de eso, por lo tanto hay una estancia perdida en el kilómetro seguramente 1280 más o menos de acá, que es la estancia que la gente dice, la estancia de Chávez. Cuando tengamos más información, si es que la consigo, lo comentaré. Está de moda la leche de búfalo. El otro día estaba viendo un documental está tratando de imponerse en determinado segmento del mercado. Esta estancia está hace varios años, 3 o 4 años está, sigue estando, está desde antes de la vida, antes de la muerte de Chávez, digamos, y se nota que continúa hasta ahora. Después fuimos, cruzamos el puente internacional, y hay una cosa que quiero comentar, hay un problema. En realidad es un problema económico, financiero, entre Argentina y Paraguay, porque la moneda argentina está tan desvalorizada que al cambio a los paraguayos les conviene comprar cualquier cosa en la Argentina. Vienen en cantidad impresionante por la frontera a comprar de todo, aceite, comestibles, nafta, lo que sea, y van y lo venden en Paraguay. O sea que no es que vienen y compran para consumo propio, como haría alguien, digamos, sino que vienen y compran para a su vez revender y ganar con la diferencia. Es muy grande la diferencia, muy, muy grande. Eso lo pudimos observar en directo, porque estando haciendo cola con el auto para entrar y salir, veíamos del lado paraguayo gente que cargaba en bidones a los autos de ahí, de Paraguay, nafta que había comprado en Clorinda. Uh-huh. O sea, lo vimos en vivo y en directo, una especie de contrabando hormiga en la zona de frontera. No tiene solución eso hasta tanto no se resuelva el problema económico financiero de Argentina, el tema del dólar. Nuestra moneda está cada vez más desvalorizada con respecto al dólar, y en cualquier país limítrofe el dólar que consideran para el cambio es el dólar paralelo, el dólar negro. Uh-huh. El dólar blue, como dicen acá, que en este momento estará ya cerca de 12 pesos, 11.50 y pico, 11.90 o algo por el estilo. Así que pudimos observar esas cosas en la frontera argentino-paraguaya. Miles de personas intentando cruzar. Casi lo mismo que vimos acá en Buenos Aires, cuando también fuimos a la zona de Mar del Tuyú por un día o dos días para llevar a un nieto mío. Y vimos las playas abarrotadas, los hoteles totalmente cubiertos, toda la zona, todos agotados. Es increíble la cantidad de gente que se fue de vacaciones y que se está yendo. Eso lo pude ver, no es que me lo contaron, lo pude ver en directo, y lo vemos por la información que hay de los autos que, digamos, que llenan la carretera hacia la costa, hacia Mar del Plata, al final de cada quincena. Así que se podría decir que es un éxito las vacaciones y el turismo de este año en casi todas las provincias. Escuché por radio a su vez información del resto de las provincias y en todas partes están con lleno casi del 80% de sus hoteles en la zona de Misiones, Las Cataratas, Córdoba, etcétera. Así que, bueno, esa fue mi pequeña experiencia de vacaciones. Inclusive por el tema de las vacaciones, ¿no? Ya lo habían solicitado antes las cámaras correspondientes al turismo, pero le pidieron al gobernador Scioli que retrasara el inicio de las clases, que en principio iban a empezar el lunes 26 de febrero, como el 3 y el 4, sí, el 3 y el 4 de marzo son los dos días de feriado de carnaval, lunes y martes, entonces las clases para la escuela primaria empezarán recién el 5 de marzo, con lo cual los niños tendrán una semana más de vacaciones. Que incluye además el estarán dentro los feriados. Primero estuvieron los feriados y al otro día empiezan las clases. Está muy bueno. El 5 de marzo. El 5 de marzo empiezan las clases, como cuando yo era joven, muy joven, que las clases empezaban en marzo. Desde hace un tiempo, los locos estos se les ha ocurrido que hay que cumplir con los 180, 190 días de clase. Entonces cada vez empezamos antes y pareciera que terminamos después. Pero bueno, nada, son las apariencias. Hay que guardar las apariencias, ¿no? Así que, bueno, veremos si empiezan las clases, ¿no? Porque siempre están detrás los conflictos docentes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este año. Bueno, así que yo ya había escuchado eso que me contó usted de Paraguay. Mi cuñada, la hija de Marta, Mariel, me contó que también la gente de Paraguay venía a buscar los alimentos básicos, ¿no? Inclusive para revender en Paraguay. Exacto. Una cosa que es para revender. Sí, una cosa que es todo lo contrario a lo que pasaba hace 4 o 5 años, que yo recuerdo que nosotros íbamos a Paraguay con 1.000 pesos y pasábamos unas vacaciones de lujo durante 15 días comiendo todos los días afuera.

Continuamos en el observatorio. El hecho importante de la semana, para no solo para nosotros, para la mayoría de los periódicos, de los comunicadores de Argentina, es el fallecimiento del poeta nacional Juan Gelman. Falleció en México a los 83 años. Es un hombre, un gran poeta querido, no querido por todo el mundo, hubo ya críticas, ahora que falleció aparecieron algunas críticas por su militancia política, pero se podría decir que el 90% de la población sintió su muerte, habló al respecto, escribió, se expresó en los diferentes medios de comunicación. Y hoy aparece en Página 12 un artículo de un periodista brillante, a mi entender, Luis Brunstein, que habla de Juan Gelman. El duelo. La presidenta Cristina Kirchner decretó 3 días de duelo nacional por la muerte de Juan Gelman, un poeta que hasta fines de los 80 estuvo proscripto y no podía regresar al país. Esa muerte y ese duelo no quedaron acotados al plano puro del arte o la literatura. Hubiera sido también en su momento y merecidamente por Borges, pero a nadie le habría llamado la atención, ni siquiera a los peronistas. La decisión política de declarar el duelo nacional por la muerte del poeta es una forma de repatriarlo, de recuperarlo, de hacerlo propio. A él y a esa parte de la historia que representó, castigada, escarnecida y expulsada. 3 días de duelo por el poeta y por su sombra dolida y silenciosa, y por su vida de lucha y alegría junto a Pedro el albañil y María la sirvienta. Duelo por un poeta que se apropió de los odios y los amores argentinos y vivió sus propios versos cuando decía: «Si me dieron a elegir, yo elegiría». Este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados, aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Y también es el poeta que logró recuperar a su nieta Macarena, que había sido apropiada por los militares durante la dictadura, y el hombre que había recibido todos los reconocimientos internacionales que puede tener un poeta, el premio Cervantes, el Reina Sofía, el Juan Rulfo, el escritor considerado hasta el momento de su muerte como el mayor poeta vivo de habla hispana. Hay vasos comunicantes entre poesía y política. Hay historias donde los poetas se convierten en íconos de su momento histórico, como Miguel Hernández con la República Española, Pablo Neruda con el Chile de Allende, Nicolás Guillén con la Revolución Cubana, o el mismo José Hernández, el intelectual de la Montonera más vilipendiada por la historia oficial, que terminó convirtiéndose en el poeta nacional, expresión de una identidad, a pesar de haberse levantado en armas 3 veces junto al general López Jordán contra Mitre y Sarmiento. Son los poetas que están del lado de la justicia y los débiles los que pierden batallas pero ganan guerras en otras dimensiones. Aciertan y se equivocan como cualquier mortal, pero tienen una relación indescifrable, involuntaria y privilegiada con la historia. En los años 50, los intelectuales de la izquierda no comunista se habían expresado en la revista Contornos, que dirigían los hermanos Ismael y David Viñas. En el otro carril de la izquierda, en el abundante universo cultural de los comunistas, que aquellos años brillaban las estrellas de 3 jóvenes promesas que ya habían pasado los 20. Un intelectual teórico que apuntaba a reemplazar a los Scioldi, el sociólogo Juan Carlos Portantiero, un escritor que se había revelado con una serie de cuentos poderosos, Andrés Rivera, y el poeta Juan Gelman, 2 años más chicos que Rivera. Influenciado por las revoluciones china y cubana a principios de los 60, los 3 se fueron del Partido Comunista con una fracción que se llamó Vanguardia Revolucionaria y que se extinguió rápidamente. Juan Gelman era el corresponsal argentino de la agencia china Xinhua, pero a mediados de los 60 estaba más próximo a la Revolución Cubana y dejó la agencia china, donde lo reemplazó Andrés Rivera, quien siguió escribiendo allí hasta muchos años después. Marcados por el prejuicio en general, los no peronistas conocieron poco o nada el universo cultural que generaba el peronismo. la complejidad de Hernández Arregui o las miradas críticas de Rodolfo Puigros o Abelardo Ramos sobre el papel de la izquierda antiperonista ponían un rechazo de antemano. Para la izquierda no peronista no había nada en el peronismo. En cambio, la militancia peronista leía de todos lados. En ese paisaje fue apareciendo la poesía de Juan Gelman con versos como «Un hombre deseaba violentamente a una mujer. A unas cuantas personas no les parecía bien. Un hombre deseaba locamente volar. A unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba ardientemente la revolución». Y contra la opinión de la gendarmería, trepó sobre los muros secos de lo debido, abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón, agitaba violentamente a una mujer, volaba locamente por el techo del mundo y los pueblos ardían las banderas. Estaba en Gotán, donde se publicó en 1962 junto con otras poesías como María la Sirvienta y Pedro el Albañil. Entre Cuba sí y Fidel, al mismo tiempo se va abriendo al peronismo. Se incorpora a la FARC y luego a Montoneros. No se concebía como un poeta que militaba, sino como un militante que escribía poesía. Nunca reclamó ningún privilegio para su condición de poeta y nunca dejó de serlo, nunca paró de escribir. Su amor por Vladimir Mayakovsky, el poeta de la Revolución Rusa, una historia que lo conmueve, lo desconcierta y lo indigna, le producía también un fuerte rechazo al estalinismo. En el exterior se separó de Montoneros con críticas al militarismo y al sectarismo de la conducción de esa organización y se quedó en el exilio, donde comenzó una dolorosa búsqueda en los pliegues de la derrota, en su hijo desaparecido, en los amigos muertos y desaparecidos. Le escribe a Rodolfo Walsh, a Paco Urondo y recuerda a Haroldo Conti. Te pisaré loco de furia, te mataré los pedacitos, te mataré una con Paco, otra lo mato con Rodolfo. Con Haroldo te mato un pedacito más, te mataré con mi hijo en la mano y con el hijo de mi hijo muertito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con José y te mataré. Te voy a matar, derrota. Se supone que las derrotas no se matan, pero derrotó varios pedacitos de aquella cuando encontró a la hija de su hijo. Te mataré con mi hijo en la mano, dijo, y con el hijo de mi hijo muertito. Volvió a la Argentina, dirigió el suplemento cultural de Página 12 y volvió a enamorarse ya de Mara, su última esposa. Desde México respaldó los avances populares en América Latina y en sus contratapas de los domingos cuestionaba en forma implacable la prepotencia militar de Estados Unidos como potencia hegemónica. Murió a los 83 años después de haber escrito a Marra un libro de amor. Son batallas, son derrotas, son cicatrices y algunas victorias que dejó en sus poemas donde el mundo reconoce señas de identidad, rasgos y fragmentos de un espíritu y también algo de humanidad en los seres humanos y en los argentinos. El duelo es por el poeta y un homenaje a esa humanidad. Luis Brustein. Me parece interesante que leamos esto porque narra, explica, cuenta, digamos, toda su trayectoria política. En muy pocos lugares se comenta con tanta claridad y conocimiento por parte de Brustein lo que era Juan Gelman. Por eso nos pareció interesante. ¿Vamos a un tema musical? Bueno, vamos. Ojo con los Orozcos, dice León Gieco. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Grocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, colocó molotov. Bonzo. Stop, stop. Ocho Orozco.

semillas genéticamente preparadas, modificadas, con lo cual esta empresa Monsanto se quiere asegurar el futuro de las semillas que sean exclusivamente de su propiedad, las que los agricultores pueden utilizar. Los agricultores lo que hacen ahora en la actualidad es que sus cosechas, una parte de sus cosechas las guardan para volver a plantarlas. Con estas semillas especiales de Monsanto no podrá ocurrir lo mismo. Forzosamente le tendrán que comprar a Monsanto. Bueno. En nuestras casas pasaba, ¿no? Mi papá sembraba tomates, ajíes, choclos, todas estas cosas, y guardaba una determinada cantidad de semillas, y al año siguiente o a la próxima vez que debiera sembrarlas, sembraba esas semillas que había guardado, ¿no? Y bueno, ahora eso no puede ocurrir. Exactamente. Y por otro lado, tiene el monopolio de los fertilizantes también. Por ejemplo, el Roundup, que es uno de los más importantes del mundo. Para la soja, sí. Exactamente. Sí. Entonces, lo que queríamos destacar era que el día 9 de enero, Monsanto, tiene la intención de poner una fábrica, sí. una planta, una planta de semillas, de preparados químicos, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Malvinas, Argentina. Hubo una gran resistencia popular hubo incluso una presentación judicial, y la corte o la justicia dictaminó por primera vez contra Monsanto y paró la construcción de esa planta. A mí me parece una de las noticias más importantes del año directamente, hasta ahora, digamos, el hecho de que la justicia se haya mostrado independiente ante el poderío económico de Monsanto. La sentencia fue dictada por la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba, que dio lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argentinas en septiembre del 2012, o sea, un año y medio atrás, digamos, contra la radicación de la compañía en la zona. Los vecinos agrupados en la Asamblea por la Vida Fuera Monsanto protestan en los ingresos al predio donde se construía la planta desde hace casi 4 meses y habían prometido no retirarse de allí hasta que resolviera la justicia. Según sostienen los ambientalistas, la empresa podría poner en peligro las condiciones medioambientales de la zona por la presunta futura utilización de agrotóxicos y otros componentes químicos para el tratamiento de semillas. Según esta sentencia, se deben suspender las obras hasta tanto esté presentado el informe de impacto ambiental y se realice una audiencia pública en la que se revalide o rechace, la instalación de la planta de la firma productora de transgénicos y herbicidas. Los asambleístas cortaron media calzada de la calle mientras esperaron que se diera a conocer la resolución y festejaron el fallo. El tribunal habilitó la feria para poder notificar lo resuelto tras la apelación a la sentencia del 8 de octubre pasado dictada por la jueza de conciliación de cuarta nominación, Graciela Escudero de Fernández. Según el plan original, la segunda planta más grande de Latinoamérica debería estar funcionando desde principios de este año, pero la obra estuvo suspendida por el bloqueo a camiones que mantienen los asambleístas desde hace más de 100 días. No obstante, luego del revés judicial, la firma envió un comunicado en el que aseguró que apelará al fallo para poder continuar con su inversión. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? La pulseada de los grandes grupos económicos contra las personas de los pueblos, ¿no? Tanto Monsanto en algunos lugares del mundo, como bueno, las empresas de minería, ¿no? La minería a cielo abierto, que también trae muchas complicaciones al medio ambiente. Bueno, los pueblos se juntan, lograron juntarse y apelar, recurrir a la justicia y además trabar directamente la concreción de esta obra. Así es una buena noticia. Exactamente, muy buena noticia. Bueno, ¿encontraste el tema que te pedí? No, no encontramos. Bueno, no importa. Yo quería contarles, igual ya lo habíamos puesto en nuestra página de Facebook, pueden buscarlo en YouTube. Hay un tema que Manu Chao hace con un muchacho llamado Perro Verde, que es de acá de Malvinas Argentinas, de ahí de Córdoba. Es uno de los asambleístas. Y el tema se llama Fuera Monsanto. No tiene una gran letra, digamos, pero sí, Manu quiere decir con esto que apoya la lucha del pueblo de Malvinas Argentinas contra la multinacional, y ya lo tenemos y lo vamos a compartir con ustedes. Fuera Monsanto. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Graphicaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral. De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Continuamos en el observatorio. Comenzamos ahora la segunda hora del observatorio. Yo traje hoy también un tema que queríamos tratar, que, bueno, le titulo Migraciones, pero es el viejo problema que aparece en la prensa cada tanto y en estos días otra vez arreciaba la información contra los migrantes que están en la Argentina y que proceden de los países limítrofes. Hay una gran campaña de los diarios de la derecha, de Clarín, de La Nación, de las redes sociales en general en contra de los migrantes y con información falsa al respecto. Incluso Andrea, vos... ¿Escuchaste una información? No, lo vi ayer, Facebook. Sí, las últimas noticias de Página 12 de ayer a las 6, 7 de la tarde decían que una persona, que bueno, ahora no lo encuentro, pero una persona, una mujer común y corriente, vio en el Facebook un grupo, digamos, que se llamaban directamente algo así como fuera inmigrantes limítrofes, una cosa por el estilo, y con muchos comentarios discriminatorios contra las personas que viven en nuestro país y que vienen de Bolivia, de Paraguay, de Perú, qué sé yo, de varios países. Esta persona, la noticia era que esta persona había presentado una queja en el Facebook, porque si ustedes miran en el Facebook, ustedes si ven alguna cosa que no quieran que aparezca en su muro, pueden poner eliminarla de mi muro, ocultar, no quiero ver esto, dejar de seguir, ocultar todo tipo de información de determinada página. Y le pregunta, una vez que uno aprieta o uno cliquea una de esas opciones, el Facebook pregunta por qué no quiere verlo, por qué no quiere saber de esta persona o de este grupo, y usted ahí puede poner por cuestiones de tiene comentarios homofóbicos, tiene comentarios discriminatorios o algún tipo de cosa por el estilo. Sin embargo, el Facebook no le acepta el reclamo a esta persona. Entonces, esta persona lo que dice es que presentó su descargo a la justicia y dice que quiere que se investigue, que se cierre esa cuenta en Facebook y que además se haya una sanción para Facebook, porque Facebook tiene que seguir todo este tipo de grupos y todo este tipo de personas. Ahora yo le digo, esta señora se ha tomado el trabajo o lo ha encontrado por casualidad a este grupo que habla directamente de los de las personas que vienen de los países, de otros países, pero hay muchísimas páginas que hablan de discriminación. Los neonazis son miles y no dicen yo soy neonazi y que obviamente, pero cuando uno empieza a leer se da cuenta que no son ni más ni menos que seguidores del propio Hitler. Hay muchísimas páginas, muchísimas cuentas que hablan bien de nuestros dictadores, que hablan de en contra de nuestro ministro de seguridad, ¿cómo se llama? ¿Rossi? No, el ministro de seguridad, no, de defensa, Rossi, que Rossi, dice sí. Que por culpa de Rossi, los grandes militares que han salvado a la nación argentina bueno, todo ese discurso de mierda que tenían los milicos en los 70, bueno, todo eso en contra de Rossi por las condiciones de cárcel que están cumpliendo en Marcos Paz, por ejemplo. O en contra de Cristina porque siguen los juicios por la verdad y todo ese tipo de cosas. Con esto, ¿qué quiero decir? Cada uno seguramente tiene derecho a pensar lo que quiera, pero estas cosas, publicarlas, esto es apología del delito, en varios sentidos, ¿no? O de la discriminación. En la escuela a uno le cuesta un montón romper con estos estereotipos discriminatorios donde los pibes le dicen bolita, paraguas, y muchas veces primero no son ni bolivianos ni paraguayos, sino que simplemente son de otras provincias argentinas los chicos y no saben, los pibes de por acá, de dónde vienen. Y por otro lado, ellos mismos son descendientes de esos que tratan, de los cuales tratan de reírse. Y por otro lado, no importa de dónde sean, nadie, ninguna persona, ya lo dice nuestra Constitución, todos serán bienvenidos a vivir en nuestro país, ¿no? Así es. Y bueno, pero esto no es nuevo y no es exclusivo de Argentina tampoco, porque en Europa la discriminación también es muy fuerte. ¿Cuál es la noticia con respecto a esto? La noticia de estos días es que la Dirección de Migraciones impulsa un cambio referido a los extranjeros para el nuevo Código Penal. Y esto hay que leerlo con atención porque se puede tomar mal, digamos. El titular de Migraciones, Martín Arias Duval, promueve que si a una persona extranjera se le sospecha un delito de los considerados no graves, se le ofrezca suspender el curso de la causa y que abandone el territorio nacional. Para no continuar con una causa años y años cuando no es nada importante. Bueno, esa es la noticia. A partir de eso, habló el titular, Arias Duval, y dijo algunas cosas interesantes. El funcionario advirtió, además, que, contrariamente a lo que se cree, el porcentaje de extranjeros que habitan en la Argentina es sensiblemente más bajo que en otras épocas y que la mayoría de los inmigrantes que eligen este país lo hacen porque lo encuentran más seguro y tranquilo o porque ofrece otras ventajas. En diálogo con Página 12, Arias Duval negó que el proyecto sea de naturaleza expulsiva ni que vaya a perjudicar a los extranjeros que decidan residir en la Argentina. No es algo coercitivo, es una opción más que tiene alguien que es procesado para resolver su situación, explicó el funcionario. Hoy, una persona imputada por un delito no puede salir del país al tener una causa penal abierta. Pero ¿cuál es el interés del Estado de perseguir penalmente a un extranjero que no tiene voluntad de residir en la Argentina, utilizando recursos del sistema judicial que deberían destinarse a perseguir al crimen organizado y no a alguien acusado de hurto? Además destacó, no se está expulsando a nadie, es voluntario y la decisión siempre la tomará el imputado. El director de Migraciones desmintió el preconcepto de que hay cada vez más nativos de otros países residiendo en la Argentina. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Mientras que hace varios años la población estaba compuesta por un 12% de extranjeros, hoy representan un 4,5%, explicó. Desde la mirada de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, parece que son más los extranjeros que viven en Argentina, pero esa sensación se debe a que más del 70% de la población extranjera se radica en Buenos Aires. Arias Duval advirtió que es peligroso relacionar una cualidad delictiva con una nacionalidad y criticó a los medios que no difunden con la misma letra de molde cuando un mismo delito lo comete un argentino que un extranjero. Para el funcionario, muchos extranjeros eligen la Argentina porque se considera que en este país se vive de forma tranquila y segura y que hay muchísimos jóvenes que vienen a estudiar aquí. La comunidad colombiana en Argentina está mayormente compuesta por estudiantes, ejemplificó. Muchos trabajan en el sector de la gastronomía para cubrir sus necesidades y terminan enamorándose de algún argentino o argentina. Además, cuentan las condiciones laxas para el ingreso al país. A una persona que llega, lo único que se le pide es que se identifique y se aclare si quiere establecer residencia, para lo cual hay requisitos que cumplir, y que acredite que no tiene antecedentes penales, y en todos los casos se le pide un informe a Interpol, mientras que en otros países de la región los requisitos son más estrictos. Yo lo pude comprobar, esto de los colombianos, estando en un restaurante. Me atendía un colombiano en una parrillada a la que fue invitado, y hablé con él y me contó que estaba estudiando en Argentina y que trabajaba en ese lugar para pagarse sus estudios, y que eso en Colombia no lo podría hacer. Me impactó porque me pareció real, digamos. Vi varios colombianos en esa situación. Bueno, hay varios chilenos también, ¿no? Con el tema de que la educación también es tan cara en Chile, a los papás muchas veces les conviene tirarles unos pesos a los jóvenes para que vengan a vivir a la Argentina y, bueno, después, como usted dice, se buscan algún trabajo o algo y estudian acá en la Argentina, en diversas universidades de varias provincias. Bueno, tenemos en Facebook un saludo, Mónica Sturriwal. Mónica, sí. Bueno. Mónica, gracias Mónica, un gran saludo. Es una amiga, traductora de idioma ruso. Ajá. Ya sé quién es, sí. Amiga también de Tatiana, así que te mandamos un gran saludo. Bueno, dice, como siempre, escuchando a Grenada, cómo los extrañamos. Dice, ojalá podamos encontrarnos pronto. Bueno, un saludo a Mónica y también a todo el grupo Grenada, ¿no?, que están en Rusia y que muchos de ellos nos escuchan. Bueno, después vamos a charlar algo en el próximo bloque porque estuvimos teniendo una conversación, ¿no?, vía mail con Tania acerca de un libro que estuve leyendo. Bueno, vamos a un tema musical. Verte Bailar se llama, es de Alfredo Zitarrosa. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Zitarrosa, así que un pequeño homenaje. Tras la cortina, de pronto un foco azul la ilumina, abre en el aire una herida fina y nace la bailarina. Ya la estaba esperando el galán, vástago rubio y turbio de Alán, músculo y brujo, un lujo alemán, un Tarzán, algo holgazán. Dudosa y discreta, la bailarina va hacia el atleta, parecen tener una secreta cita de amor celestial. Verte bailar flotando en puntillas, temblando de pasión en mi silla, sentí que eras mi mar y mi orilla, mi sal, mi sangre y mi pan. Viniste al pueblo entrenaminado, tu zapato de raso dorado, bailaron en mi patio empedrado debajo de mi laurel. Pero eran alaridos tus besos, cadenas y cantados tus huesos, tus pies alados, mármol y yeso, papel sellado tu piel. Gracias por obsequiarme tu honor, confitura de raro dulzor, como si fuese tu corazón con un bonito pulso. Gracias por el pecado y el hambre, por tus muslos helados, tu carne. Gracias por olvidarme también, no bien cruzaste el andén. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Acá estamos hablando, en realidad, estamos de hablando huelle perdido. Muchas cosas con Andrea, interesantes todas, porque yo traía un tema que simplemente voy a tratar de al pasar, porque si bien está la nota, es larga. Mariela Castro se llama, ¿sí? Uh-huh. Mariela Castro es la hija de Vilma Espín y de Raúl Castro, uh-huh, actual presidente de Cuba. Ella es presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, es diputada nacional en Cuba y tiene muy grande en su propio país, en Cuba, para que los cubanos acepten a los diferentes, ¿cómo es? Acepten a los... a la comunidad homosexual, a las personas gay, hombres, bisexuales y trans. Exactamente. Sí. Y asombra, lo que asombra a incluso la gente de izquierda, que la gente, paréntesis, la gente de izquierda tiene problemas también con la con los homosexuales. Sí. Lo que asombra es que la hija de un gran revolucionario, de un guerrillero, el hermano de Fidel Castro, de Raúl Castro, la hija de Vilma Espín, otra gran guerrillera y luchadora que estuvo en Sierra Maestra, sea esa persona que ha comenzado una lucha en Cuba para reivindicar a todos los diferentes, a todos los derechos de esta minoría, ¿no? Sobre todo en el ámbito laboral, porque esta ley, claro, que ella impulsa... Entonces ella logró que se apruebe una ley. Una ley, sí. Y será incorporada al Código de Trabajo, dice. Exactamente. Es impresionante. Es la primera vez que el Parlamento cubano, en el que hay una muy fuerte representación de mujeres, aprueba una ley con una expresión mayoritaria y otra minoritaria, y no a través del mecanismo de unanimidad. Esto también es una novedad. No por unanimidad, y es súper importante. Sí, exacto. Claro. Quiere decir que hay muchos machistas que están en contra. Exactamente. Y que son diputados, a su vez. Sí, totalmente. Bueno, yo le contaba a Vladimir que hay una gran película que en realidad es una gran historia. Reinaldo Arenas es un escritor cubano Tiene muchos libros escritos. Le costó mucho escribir los libros. Terminó yéndose de Cuba haciendo una ¿cómo se llama? Escribiendo, o sea, escribiendo su propio, digamos, su propio DNI, decía Arena, ¿no? Arenas, decía. Y a la E, que estaba así como un poco acostada y no se le veía bien el rulito, la convirtió en una I, porque él en realidad estaba en una lista que no podía escaparse, ni siquiera podía irse a Cuba. No lo querían en Cuba. En Cuba era un indeseable, estuvo preso un montón de tiempo, fue golpeado muchísimas veces, la policía cubana y el ejército revolucionario lo golpeó muchas veces, siendo que en principio era una persona que él se acercó y dejó su pueblo natal, se acercó a La Habana para convertirse en un revolucionario, para ponerse al servicio de la revolución. Pero bueno, pasado un tiempo... Era homosexual, digamos. Era homosexual, a fines de los 70... Rechazado por eso. Sí, fines de los 70, principios de los 80, empieza a haber en Cuba un gran rechazo hacia los homosexuales. Entonces, bueno, empieza a haber discriminación, represión, estuvo preso un montón de tiempo y logra escapar porque en realidad, como ya les digo, él hace una peripecia con una virome en su DNI, cambiándose el apellido a último momento, haciendo la cola para tomar el barco, ¿no? Y bueno, después se va a los Estados Unidos, varias de sus obras que él tenía ocultas y que escribía en hojas sueltas. Logró y que salir después del las país. Armaba, él salió del país, pero algunas de sus obras no las sacó del país. Inclusive un plástico francés en un momento que va de viaje a la isla, que también era un revolucionario, pero no podía comprender con esa mirada que tienen los franceses cómo la revolución no acepta a los diferentes, ¿no? Ese tipo sacó una obra que fue publicada primero en Francia y después en los Estados Unidos. Y después otra de las obras se la rompieron los militares directamente dos veces. Y después la volvió a escribir por tercera vez y finalmente la pudo publicar en los Estados Unidos. Ahora vamos a poner en el Facebook un poco de la historia de Reinaldo Arena, que es una historia inquietante y no es una historia anticubana. No estamos hablando acá, nosotros somos partidarios de la revolución, pero también somos críticos de un montón de situaciones cotidianas que se viven en el marco de las revoluciones y que, bueno, y que a veces en la decisión, ¿no?, de máxima, de hacer el bien de todo el pueblo, ese pueblo no se lo mira en su individualidad, ¿no? Entonces, muchas así veces es. Pasan dentro de las revoluciones todas las cosas que han pasado, ¿no? Tanto en la cubana, como en la rusa, como en la china. Y bueno, y de paso estábamos hablando también de un libro que yo estuve leyendo por estos días y que quería comentar acá en el programa. El libro se llama Dictadoras, y lo escribe Rosa Montero. En realidad Rosa Montero es una escritora española muy reconocida a nivel mundial. Ella es una de las personas que está en el jurado de la novela Planeta. Y autora de varios bestsellers. Sí, exactamente. La verdad que no leí ninguno de los anteriores porque no leo mucha literatura. Sigo leyendo historia una y otra vez, algunos ensayos políticos, pero en realidad no leo mucha literatura, pero este me llamó la atención porque, bueno, leo mucho sobre fascismo y nazismo y todas estas cosas. Se llama Dictadores, las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Y en realidad fue un programa hecho para TN el anteaño y fue puesto en pantalla con cuatro capítulos y los cuatro personajes de la historia son Stalin, Hitler, Mussolini y Franco. Y bueno, ahí ya cuando elige los personajes ya tenemos una controversia, ¿no? Los que pensamos en esto de la revolución. Stalin está a la par de Hitler, ¿no? Y bueno, esto trae todo un gran debate, porque en realidad muchos de los que creen en la revolución no ponen a Stalin a la par de Hitler. A mi compañero me hace que no pone a Stalin. Era enemigo, sí. Claro, pero bueno, pero la historia oficial argentina también ha decidido esa comparación, esa contraposición. Si bien, como usted dice, eran enemigos, pero la Academia Argentina ha decidido que eran similares. En la universidad, en la Argentina, en la actualidad, se equipara a todos los totalitarismos y se los pone en la misma medida. y se el comunismo con el nazismo, con el fascismo. Pero no al capitalismo. Se los pone, o sea, ese, no, claro. Ese es un enfoque capitalista. Bueno, totalmente. Por eso le digo que es un gran debate, ¿no? Y que obviamente no va a ser ni tratado, ni analizado, ni acabado en un programa de radio, sino que impone otro montón de cosas. Lo que pasa que también, como personas críticas, no podemos dejar de ver esos errores, como decíamos antes, de esas revoluciones, ¿no? Igual lo que la mina analiza es la cuestión sumamente privada de los cuatro personajes, ¿no? Sumamente privada, su papel frente a las mujeres de su vida, habla fundamentalmente de los amores de estos cuatro personajes, pero también hace algún análisis con respecto a las madres o a las hijas de estos personajes, ¿no? Sobre todo la hija de Stalin, que yo no tenía ni idea, Svetlana. Svetlana, sí. Sí, tiene una gran vida y se peleó varias veces con su padre y se borró de Rusia y se fue a Estados Unidos y volvió a Rusia y se volvió a ir a Estados Unidos, ¿no? Toda esa cosa interna que además está en las familias cuando los personajes tienen tanto poder, ¿no? Porque es un personaje con muchísimo poder. Sí. Bueno, una de las historias que más me llamó la atención fue la historia de la primera o la segunda esposa de Stalin, que muere de la manera más romántica y más dramática del mundo, ¿no? Se suicida con un tiro en el corazón. La segunda, sí. Sí, Nadia. Esa historia me pareció increíble porque ella era una revolucionaria, también toda su familia, la familia Aleluyeva, ¿no? ¿Sí se dice? Sí. Era una familia revolucionaria, su padre habría criado a sus hijos en pos de la revolución y bueno, lo acompaña Stalin en todo lo que tiene que ver en esa etapa que van a compartir juntos. Es una persona muy modesta, me pareció increíble que ella estaba estudiando química en la Academia de Moscú y que el único que sabía que era la compañera de Stalin era el rector de la academia. Y todos sus compañeros no sabían. Y si bien tenía una custodia, una seguridad, que la llevaba incluso en auto hasta su lugar de estudio, se hacía dejar lejos para que sus compañeros no vieran que ella bajaba de un auto lujoso, imagino, ¿no? Por cuestiones propias de poder. Y ella negaba a sus compañeros su verdadera procedencia, ¿no? O sea, ser la esposa del tipo más poderoso del momento y además más poderoso del mundo en la década del 30, ¿no? Uno de los tipos que, bueno, manejó los hilos del mundo durante un montón de tiempo. Bueno, después termina suicidándose. Esta Rosa Montero habla de malos tratos y habla de infidelidades y dice que, bueno, que se suicida después de una fiesta de él. Aparentemente todas le fueron absolutamente fieles y tuvo muchas. Pero él no podía con su genio, era un tipo de gran capacidad de amar y amaba unas cuantas juntas. Así que, bueno, parece que tuvo muchos problemas. Algunas se la bancaron más, ¿no? Porque, bueno, al principio del libro dice que el capítulo dedicado a Stalin, que el capítulo primero se llama Las mujeres del zar rojo. Eso me impactó, ¿eh? El zar rojo. Es toda una definición. Ya ahí habla de un enfoque capitalista, como usted dice, ¿no? Y bueno, pero una de las cosas que me llamó la atención es que los bolcheviques, dice, eran una casta endogámica. Para proteger la clandestinidad de la lucha revolucionaria, había casamientos, muchos casamientos entre ellos. Preparado. Los hermanos de los camaradas, ¿no? De los compañeros, las hermanas, familiares de los compañeros de lucha. Y además se adoptaban a los hijos de los camaradas que fallecían en la lucha por la revolución. Estamos hablando de antes aún de la revolución rusa, ¿no? Antes del 17, porque bueno, Stalin muy joven entra a las filas de los bolcheviques, ¿no? Mucho antes del 17. Bueno, la primera esposa se llama Ludmila, o la primera amante, mejor dicho, dice que era una revolucionaria muy aguerrida y que su apellido era Stal y que aparentemente el apellido Stalin, este que en realidad no es el verdadero apellido, lo toma de ella y que significa acero, ¿no? Y que sería el hombre de acero, Stan, sí. Una especie de Superman, ¿no? Sí. Pero que bueno, es por esta mujer que le marcó la vida en cierto sentido, ¿no? Y que ella sabía muchos secretos de él y que en los 40 edita un libro con todos los chismes, ¿no? De Stalin, sí. Bueno, después se casa. ¿Qué pasó? ¿Murió esa mujer después? No, esa no muere, pero es un amante. Su primera esposa en 1906, le decían Cato y se llamaba Ekaterina Svanidze. Y era hermana de un compañero de estudios de Stalin. Bueno, ella no era bolchevique, pero era sumamente creyente y bueno, en esa cuestión de militante cristiana, podríamos decir, tiene esa cosa de acompañarlo a él, ¿no? Bueno, muere muy joven a causa de el clima de una región, en la ciudad de Bakú habían ido a vivir, cerca de Siberia. Bakú, ¿no? Sí. Un clima tremendo y ella sufrió estas pestes del frío, ¿no? Bueno, después dice, habla de Nadia, el libro habla de Nadia, esta que ya les conté, ¿no? Que se casaron. La que se suicidó, y ella, ¿sí? Exactamente, se suicidó. Bueno, aparentemente la noche que se suicidó había una fiesta en el Kremlin y en el marco de esa fiesta ya él le estaba metiendo los cuernos con una hermosa actriz que estaba ahí en medio de la fiesta, ¿no? Y parece que esa era la noche en que Nadia se había vestido más elegantemente, porque ella era una mina muy sobria, muy formal, siempre con esas ropas grises muy de invierno, ¿no? Pero se había puesto un vestido escotado con una flor roja y se había recogido el pelo. ¿Qué dice la autora? ¿Se suicidó por eso? ¿Por la actriz? ¿Por la otra actriz? Y digamos que esa es la gota que rebalsó el vaso, pero que en realidad, bueno, venía muchas infidelidades. Dice que ella, Nadia, estaba hermosa, ni bien comenzó la fiesta, todo derivó en desastre, porque Stalin no hacía ni caso de Nadia y coqueteaba con una bella actriz llamada Galia, y que tenía a todos embelesados porque iba con un traje muy sexy, dice. A medida que pasaba la noche, Stalin se iba emborrachando, este parece que también era un gran defecto, el amigo Stalin, y empezó a tirarle bolitas de pan a Galia, una boludez, digo yo, cosa que provocó unos celos terribles en Nadia, ¿no? Y para devolver las atenciones de su marido salió a bailar con otros tipos, algo que parece que no había hecho nunca, ¿no? Pero bueno, entonces el clima se fue espesando, dice la autora, hasta que en un momento determinado Stalin propuso un brindis. Y Nadia no brindó, entonces él le dijo, tú, brinda. A lo que ella respondió, a mí no me llames, tú, ¿no? Parece que la autora habla de una cuestión así como de dignidad y de una cosa muy fuerte que, bueno, esta mujer tenía, ¿no? Y que no, como que no se dejaba arrastrar por este personaje. Bueno, vamos a la tanda y después seguimos porque hay un par de cosas más interesantes también de este de libro acuerdo, que podemos compartir. Vamos. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Continuamos en el observatorio. Ya estamos en la segunda hora, en la última parte, en la última media hora del programa, y estamos tocando un tema que trajo Andrea, digamos, de un libro que está leyendo, Las mujeres de los dictadores, y ahí se planteó una cosa interesante con la descendencia de Stalin. Los ojos bien abiertos, dice el capítulo, y se pregunta la autora Rosa Montero, recordemos en el libro Dictadoras, ¿qué significa ser descendiente de Stalin en la sociedad rusa de hoy? Su nieto, Alexander Burdonsky, refiere, si yo estuviera pensando en eso todo el día, seguramente sería como vivir otra vida. En general vivo prácticamente sin pensar en eso. Solo voy de entrevista en entrevista para la televisión o el cine con quienes tengo que hablar de este tema. Y hasta cierto punto lo que hago es sacar todo eso desde el fondo de mi alma. Si es difícil, sí, por supuesto que lo es. Y dice Burdonsky, dice Chekhov en La Gaviota, que sepas llevar tu cruz y tengas fe. Yo pienso en él con frecuencia y llevo mi cruz, dice. Ahora está de moda una especie de antisovietismo, por donde, por supuesto, entra seguramente la figura de Stalin. Pero yo considero que, por decirlo brevemente, para mí no es ni Dios ni el diablo. Es a la vez una gran persona y un hombre complicado. Burdonsky explica cómo su padre le hablaba de su abuelo. Yo recuerdo a Stalin en los desfiles en la Plaza Roja durante las festividades del Día de la Revolución o del Día de la Victoria, en mayo. Lo veíamos a lo lejos, hablando desde la tribuna. Pero lo que me contaba mi padre es que él era considerado el gran amo. Era para nosotros lo que para los españoles es Felipe II, un símbolo que existe fuera de los límites de la casa. Mi padre le temía. No podía presentarse de repente o ir, llamar, ir a ver a Stalin. Necesitaba pasar por varias llamadas, varios ríos Rubicón, dice nieto Stalin, para poder llegar a él. Por eso me quedó ahí la sensación para toda la vida de que Stalin estaba ahí y nosotros aquí. En cuanto a la imagen de mi abuela Nadia, dice que murió casi 10 años antes de mi nacimiento, tenía más protagonismo en la casa. Además, sé mucho por su hermana, Ana Aleluyeva, quien solía contar muchos detalles de ella y también de la gente que la conocía. Recuerdo además lo que decía mi tía Svetlana, quien también hablaba de ella. Por eso, si bien su imagen es trágica, en mi memoria es más humana que la de Stalin. Hasta recuerdo cuando nos trajeron del Kremlin un cofre con su ropa. Mientras mi mamá lo sacaba lo que había dentro, un extraño sentimiento recorría la habitación. Se sentía su presencia. Dice Tolstoy en Ana Karenina, hay tantas clases de amor como corazones. Y ella, cerca del final, sentencia, se han hecho todas las tentativas, pero la máquina se ha estropeado. Eso describe la causa principal de la muerte de Nadia. Ella vivía con los ojos bien abiertos, estudió en una academia industrial, viajaba en transporte público, trataba con la gente, veía lo que le pasaba a la gente. Por eso yo, conociendo bastante de cerca de ella, de su carácter y de sus costumbres, de su gran bagaje cultural y de su alma, si bien cerrada, para algunos abierta y cercana, en ocasiones trato de mirar a Stalin a través del prisma de la mirada de ella. Nadia fue una revolucionaria bastante puritana que no se vestía para los hombres ni se ponía ni joyas ni perfumes. Además era muy estoica. Cuando nació su primer hijo, no dijo nada, llegó caminando sola al hospital, pero pese a su estoicismo, no consiguió soportar a Stalin, un hombre terriblemente mujeriego que además la mortificaba y la insultaba, sobre todo en sus frecuentes borracheras. Entonces se transformaba en alguien no solo grosero, sino también agresivo y violento. Bueno, el capítulo sigue con los amores de la hija y después con otras mujeres que tuvo Stalin. Después estuvo, digamos, viviendo en concubinato con alguna de las hermanas de Nadia, que en realidad la llamó como para que lo ayudaran a criar a sus hijos y a hacer las cosas de la casa, digamos, una mirada bastante machista de la cosa. Y bueno, pero terminaron favorecidas por los favores no conyugales del señor Stalin y con una de las cuñadas de Nadia, con la esposa, una esposa senia, una esposa de uno de los hermanos de Nadia. Bueno, hay muchos amores más, ¿no? Igual dice el libro, podemos seguir con otros de los dictadores en otro momento. Dice el libro que el más osado, así, el más lujurioso era Mussolini, ¿no? Que tuvo, parece, sí, aparentemente muchísimas amantes, una cosa de loco. Pocas mujeres, pocas, dos creo, una y algunas amantes oficiales, pero cientos de mujeres han pasado por sus brazos, no por su cama, porque ni en la cama, ni perdía tiempo en llegar hasta la cama. A tipo, la paraguaya, parado, ¿no? Impresionante, ¿eh? un asqueroso, digamos. Tipo, el actual, ¿cómo es? Ah, sí, en un momento lo compara con el Berlusconi. Con Berlusconi, sí. Berlusca, sí. Sí, sí, una cosa de loco. Bueno, y yo le pregunté a Tatiana, que vive en Rusia y que sabe mucho de la historia de Rusia, si sabía algo de Alexander Burdonsky, que es, digamos, la persona más cercana a Stalin, que tiene algún relato en este libro, algún protagonismo. Y bueno, y Tania me cuenta que es el hijo menor de Vasily y Galina Burdonskaya, y que se conocieron muy jóvenes patinando en un estadio en el centro de Moscú, que después, cuando Tania era chica, patinaba también en ese mismo lugar. Una historia increíble dentro de la historia, ¿no? Bueno, la pareja tuvo dos hijos y el mayor es este Alejandro. Dice que no le gusta la vida de privilegios, eligió seguir el camino con su mamá una vez que se divorció de Vasily Stalin. Alejandro estudiaba en la escuela teatral y siempre estaba enamorado de teatro. Es director de teatro, no muy conocido, y su vida es muy modesta. No tiene ni hijos ni esposa y nunca apareció hablando mal de su abuelo o de su papá, que también tenía una vida multifacética con cosas buenas y malas, como todos los intelectuales de nuestro país. Puede estar en la oposición a la línea socialista, pero yo nunca escuché nada de este tipo de él. me parece una persona adecuada y noble, dice, y que no leyó el libro que yo estoy hablando y que no sabe de qué se trata. Obviamente, esto en Moscú no se consigue. Después se lo paso, Tania, y puede leer el libro. Seguramente no le van a gustar muchas de las cosas que están en el libro. Pero bueno, ahí, después que lo empecé a leer, dije, ay, qué porquería. Y después dije, bueno, hay que leer de todo, ¿no? Para... Así es. Una crítica, sí, podríamos, no me voy a meter en críticas literarias porque va a venir nuestro amigo Pablo y va a decir que yo de esto no sé nada y con razón, pero una crítica es que no tiene ninguna perspectiva de género en absoluto. Este libro, si bien su título es tentador hablando de dictadoras, y ninguna de las mujeres que aparecen acá es una dictadora, sino que simplemente es la esposa de alguno de estos personajes, ¿no? Que tan controvertidos son después de tantos años de su muerte, porque todos hacen muchísimos años que han muerto. Más bien esclavas de los dictadores. Exactamente, exactamente. Y con vidas bastante tremendas, todas. La única que zafa, me parece, es la mujer de Franco, que sí es una mina de gran carácter y que, al decir de la autora, de Montero, pareciera como que es ella la que lleva a el generalísimo al lugar de privilegio que tuvo, ¿no? Después de la guerra civil. Una cosa. La que tenía los pantalones, sí, era ella. Sí, sí, pareciera. Es un capítulo muy interesante que, bueno, más adelante lo vamos a dar a conocer. Bueno, ¿vamos con música? Vamos, sí. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Y que me las cortinas Yo tengo un tema. Continuamos en el observatorio. Como último tema de la sección internacional, llamémoslo así, yo quería hablar de algo que seguramente la semana que viene vamos a volver a tratarlo, porque hay un diferendo limítrofe bastante complicado y serio entre Perú y Chile. Hay un para el común de los mortales parece una risa el diferendo limítrofe marítimo que existe, pero que haber explicado, a ver si puedo explicarlo de la siguiente manera. En el norte de Chile, que en su confluencia con Perú, está Arica, la última ciudad de Chile, y Tacna, la primera ciudad de Perú. Entre Arica y Tacna hay un punto en el mapa, en donde ellos trazan una línea sobre el mar, una línea sobre el mar, que es la separación de Perú y de Chile. Ahora, según cómo se trace esa línea en el mar, le corresponde más territorio, más agua a Chile o más agua a Perú. En un triángulo bastante importante. Hay una controversia que casi lleva a la guerra, digamos, por, en realidad, no por territorio, sino por agua del océano. Esa controversia se presentó en La Haya, en el Tribunal Arbitral Internacional de La Haya, que el día 27, este 27 de enero, va a dar su veredicto y no se sabe a favor de quién, a favor de Perú o a favor de Chile. En los dos países hay reacciones ya impresionantes. Más en Perú, reacciones incluso nacionalistas, antichilenas, van a embanderar todos los edificios, piden embanderar los edificios de Perú para recibir la declaración de La Haya sobre ese problema. En Chile la reacción es más normal, digamos, sí se reunieron los partidos políticos, se reunió el presidente Piñera, incluso con la nueva presidenta, todos están tratando el tema porque nadie sabe qué resolución va a tomar el Tribunal de La Haya. Y esto va a ser la próxima semana, el día 27 de enero. Y justamente a fin de mes, 28 y 29, hay una reunión de la CELAC de todos los países de América Latina en Cuba. A la cual iba a ir, creo que Cristina también, ¿sí? Pero Piñera, que está invitado, dijo que no iba a ir porque coincide con la situación de de que el Tribunal de La Haya dé su veredicto sobre ese diferendo con Perú y no se sabe cuál va a ser el tenor de esa declaración. Esto simplemente lo tocamos ahora, pero en el próximo programa, el próximo sábado, seguramente tendremos más información al respecto y veremos si ya está publicada la decisión del Tribunal de La Haya. ¿Y Bolivia en todo esto? Bolivia se queda afuera, sí. Claro, Bolivia. Porque en realidad ellos tienen un diferendo de aguas, pero en realidad se afanaron un pedazo que era de Bolivia, ¿no? Bolivia no tiene salida al mar. Exactamente. De ninguna manera. Exactamente. Y de eso no se habla. En vez de estar peleando por ese pedazo porque no le dan 100 kilómetros cada uno. No, es un montón, ¿no? 100 kilómetros cada uno, demasiado. Bueno, 20 kilómetros cada uno. Sí. Y Bolivia tiene playa. Impresionante este así tipo. Así bueno, es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Con el tiempo? Complicado. Son las 18 y 53 minutos. Estamos en el observatorio, en el último tramo. Bueno, entonces les comento, ¿puedo hablar yo? Sí. ¿Me toca a mí? Bueno, ¿qué se puede hacer en el verano de Buenos Aires con este calor? Y bueno, igual hace calor, se queden adentro de la casa o salgan de la casa, hace calor. Así que salgan de la casa, vayan hasta la ciudad de La Boca y en la Fundación Proa hay una muestra de un tipo plástico que es australiano, pero que vive hace muchos años en Londres y en realidad es un representante de esto que se llama hiperrealismo, que es hacer esculturas de, en este caso, de personas. Muchas son en tamaño real, otras son más chicas, otras son mucho más grandes, pero estas esculturas, digamos, son de una realidad impresionante. Hay algunas fotos en el Facebook y si no lo pueden buscar en internet, se llama Ron Mueck, M-U-E-C-K. Ron Mueck es un australiano que vive en el Reino Unido y que trabaja el hiperrealismo. Son esculturas de personas. Hay una pareja, por ejemplo, de personas sexagenarias, dirían los diarios, que están en la playa debajo de una sombrilla y miden 3 metros de alto, por ejemplo. Es una figura impresionante, ¿sí? En tres hasta dimensiones, obviamente. Bueno, la Fundación Proa, ya yo no había ido nunca, ya tiene una estructura arquitectónica bastante impresionante, ¿no? Que ya eso da muestra de un arte moderno, ¿no? No es un edificio cuadrado, chato, sino que es un edificio que tiene un movimiento propio, digamos. Y bueno, en una de las alas de ese edificio de Proa, ahí en el barrio de La Boca, se van a encontrar con esta pareja de ancianos que está tomando el sol debajo de una sombrilla. ¿Es entrada gratis? 15 pesos. 15 no pesos. Es muy caro. No, nada. Sí, tal vez es trabajoso, costoso ir hasta La Boca, pero bueno, se toman el tren que sale muy barato, después se toman el 64 ahí en Pueyrredón, que nos va a dejar muy cerca del caminito, tienen ahí nomás el caminito, ¿sí? No hay mucho más para ver en La Boca, está lleno de turistas que creen que no sé qué es lo que le va a pasar en su vida si van a La Boca. No es un lugar maravilloso, pero sí tiene una artística y un aire muy particular, ¿no? Con el olor a podrido del riachuelo, por supuesto. Pero bueno, es un espacio interesante, ¿no? De una cosa distinta que uno puede ver en la Argentina. Aprovechen porque esta muestra estuvo en París y después va a estar en Río de Janeiro. Pero en realidad no es muy amigo de sacar las cosas del país donde trabaja, este Ron Mueck, que está trabajando, como ya dije, en Inglaterra. Tienen que ver las obras porque son muy interesantes. Yo las vi ahora en internet, impresionantes. Impresionante, sí, sí. Digo que es impresionante. No se puede creer que sean obras artificiales. Digamos. Sí, claro, cuando uno entra... Parecen cuerpos ya, reales. Sí, exactamente. Cuando uno entra a la primera muestra, se va a encontrar con una cara, un rostro gigantesco, que es de alguna manera el rostro del artista, impresionante. Está como acostado, pero solo la cara, impresionante. Y hay muchas. Y además hay una biblioteca muy interesante para todos aquellos que les guste el arte. Hay una biblioteca muy interesante con libros a un valor bastante accesible y pueden comprarlos. Pero además, si no quiere comprarlos, están arriba de la mesa para que uno pueda ver las obras completas de este fantástico artista. Bueno, muy bien, ¿algo más? Súper interesante, ¿no? Bueno, vayan a ver la obra de Mueck en el Proa. Y escuchen el observatorio el sábado que viene. El próximo sábado. A las 5 de la tarde. Y mañana vuelve Peor para el Sol, el otro programa de FM Moreno que está en el aire. Por ahora en el verano somos poquitos programas, mucha música. Y bueno, en marzo arrancaremos todos con todas las ganas. Bueno, hasta el próximo sábado. ¿Sí? Hasta el sábado que viene.